Buenas tardes, aquí estamos en Radio Crash 105 de la FM, como siempre, la plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios de Asturias, con nuestro ya famoso programa Con la Pa en los Talones. Hoy estamos aquí, bueno, pues en los controles, ahí veo muy ocupados a Rubén, como siempre. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Sí, Rubén me saluda con la mano a mí. Antonio, que está asistente aprendiz. Jorge, que está aquí a contarnos siempre cosas interesantes. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Y quien os habla, Celia. Bueno, hoy es San Juan, anoche fue la hoguera, estamos ya en verano y espero que en esa hoguera muchos hayan podido quemar esas cosas que dan tan malos rollos, quemarse esas hipotecas de las cuales ya se han liberado y que hayan quedado todo muy, muy purificado y que puedan comenzar una nueva vida. Hoy al respecto tenemos alguna buena noticia más también. ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de ilusionado. Querida doña Francisca Bankis, desde hace 6 años mantengo relaciones hipotecarias formales con un banco. Hasta ahora todo ha ido muy bien. Es atento y amable, tanto que incluso me regaló una sartén en una ocasión. Debido a problemas laborales que me han surgido en los últimos meses, y es que me han despedido del trabajo, ha llegado el momento de avanzar en nuestra relación. Ahora solo cobro 510 euros de paro y ya no puedo pagar los 725 mensuales de la cuota. Por ello, me he reunido con él y en la confianza de tantos años, así se lo he dicho. Tras escucharme atentamente, ha estado de acuerdo en que las nuevas circunstancias hacen que no podamos seguir como antes y que hemos de establecer los nuevos acuerdos. Me ha dicho también que no me preocupe, que me conoce bien después de tantos años y que le diera unos días y que su propuesta me resultaría muy favorable. Poco después me ha llamado y me ha dicho que lo mejor para mí era una carencia. Con ello pagaría apenas unos 245 euros al mes durante 2 años. Y después ya hablaríamos, porque para entonces ya habrá mejorado mi situación. Y además durante este tiempo incluso podría tocarme la lotería. Todo se resolvería mucho antes. Como quería hacer las cosas bien, también busqué apoyo y asesoramiento en la oficina de intermediación hipotecaria. Estudiaron mi caso y estuvieron de acuerdo en que la oferta del banco era muy buena y me aconsejaron que no dudara y que la aceptara, que incluso ellos no podrían conseguir nada mejor. Ante esto me encuentro muy ilusionado, pues aunque después de pagar solo me queden 265 euros para atender los gastos de mi familia, seguro que esta nueva situación será muy positiva para todos nosotros. Y no dejo de pensar en esa posibilidad de que me toque la lotería. Por eso quería compartir esta grata experiencia con usted y con todos los radioyentes. Un saludo de ilusionado. Querido ilusionado, no es la primera vez ni será la última que recibo cartas como la tuya. Lamento decirte algo tan duro, pero estás muy equivocado al confiar en esa relación con tu banco. Aunque antes te haya colmado de atenciones y regalos, como esa sartén que dices, en realidad bien que se lo estaba cobrando. Y la propuesta de ahora, por supuesto que no es buena y solo supone un engaño más. Su intención es mantenerte en sus garras para seguir aprovechándose de ti muchos años más. Si tan bueno es y tanto confía en ti, ¿por qué no te da más datos y explicaciones de su oferta? Pues porque oculta sus verdaderas intenciones. Debes de saber que en todos estos años todo el dinero que has pagado ha sido para el banco, pues de la cuota todo o casi todo se destinó a pagar los intereses y no para el dinero prestado. No te equivoques, aún debes todo el dinero de la hipoteca. ¿Y qué pasará ahora con esos 245 euros que te pide? Pues que seguirá siendo para sus intereses, pues en eso consiste una carencia. Debes pedirle explicaciones, que te cuente qué condiciones te pondrá después de esos 2 años. ¿Cuál será entonces la cuota que deberás pagar? Porque, querido, él no te lo ha dicho, pero después de ese tiempo de carencia, tú tendrás menos tiempo para devolverle el mismo dinero, lo que te obligará a pagar al mes más de lo que pagabas antes. Solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor. ¿De verdad crees que para entonces tu situación será mejor? ¿Que tendrás un trabajo estable por el que cobres más? Desengáñate. Lo más probable es que tu situación laboral sea peor de lo que era y no puedas pagar la cuota que te pida. Dile que te cuente la verdad y que deje de jugar a ser adivino e ilusionarte diciendo que todo va a ir bien y que te va a tocar la lotería. Que si de verdad te aprecia, te ofrezca la mejor solución, una dación en pago que os libere para siempre a tu familia y a ti de esa angustiosa hipoteca. Me dices además que has acudido a la oficina de intermediación hipotecaria en busca de apoyo y que te han aconsejado aceptar, pero debes preguntarte si realmente es el lugar más adecuado, pues ellos se han reunido con los bancos para desarrollar su trabajo y siguen al pie de la letra esa ley hipotecaria injusta e ilegal que está dejando a las personas en la calle. Mi consejo es que antes de firmar nada, hables con otros afectados que han pasado por tu situación y aprendas de sus experiencias. Ellos también fueron engañados por los bancos y saben bien de lo que hablan. Busca tu PA más cercana y allí podrás encontrarlos reunidos. Ellos te contarán la realidad y te darán recursos y apoyo para que hables con tu banco de igual a igual. Así no te mentirá más y podrás negociar la mejor situación, que con toda seguridad no será esa carencia que tan interesadamente te ofrece. Bueno, acabamos de recuperar uno de los episodios del consultorio de Francisca Bankis. Recordamos que todos estos consultorios los podéis descargar, los tenéis a vuestra disposición en el blog de Radio Crash, ahí en el programa Con la Pa en los Talones. Muy interesantes todos ellos. Alguna vez volveremos con Francisca Bankis, quizás si los bancos no se comportan como deben, pues a lo mejor tiene que volver también a aconsejar. Bueno, de momento hoy tenemos aquí a Jorge, nuestro ilustrado en temas legales, hipotecarios y demás. Y hoy viene a hablarnos de una figura que yo creo que es muy desconocida y que además tiene un nombre un poco rarito, que es el monitorio. A ver, Jorge, ¿qué es esto de un monitorio? Porque a mí me suena muy extraño. Bueno, el proceso monitorio es un proceso que se introdujo por el ordenamiento procesal español en 1999. Hasta ese año no lo tenía el resto de Europa, pero nosotros no. Con ocasión de la reforma de la ley de propiedad horizontal fue cuando se metió ese apartado, que facilitó a las comunidades la reclamación de deudas por gastos generados que incurriera un propietario. O sea que está indicado específicamente para casos de propietarios, sí, que deben cuotas comunidad o derramas de comunidad. Eso fue el principio. Sí. Pero luego ahí los bancos vieron un resquicio bueno para ellos. Entonces, en la ley de enjuiciamiento civil del 7 de enero, generalizó el proceso a cualquier otra causa, siendo vencida y líquida. Es que es lo único que tiene que ser, una vencida y líquida. A ver, vencida y líquida, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que saberse lo que es. Ajá. No puedes... El importe de la deuda. Sí, que tiene que ser un albarán firmado, una deuda que contrajiste con la comunidad, un crédito que ya está vencido. Un crédito personal que ya está vencido. Y ahí la ley puso hasta 30.000 euros. O sea que si tú tienes una deuda de algún tipo de esos que has dicho, por un importe de inferior a 30.000. No, sí, pero espera. Fue en el 2000. Pero después en el 2009 lo subieron a 250.000 euros. Ostras, ya empezamos. En el 2009 hasta 250.000 euros. Y en el 2011 se modificó para cualquier cantidad. O sea, que ya cualquier deuda, sea del importe que sea, sí, como tú dices, líquida y vencida, te pueden hacer un monitorio. Vale, ¿en qué se diferencia un monitorio de cualquier otro tipo de reclamación? Un monitorio, pues te explico las... es un proceso que va por el juzgado, pero no hasta 2.000 euros, por ejemplo, no necesita que el que te denuncia lleve ni abogado ni procurador para entregarlo en el juzgado, ¿vale? Sí. Presenta la factura o lo que sea y te lo reclaman ya a ti directamente. Si es pasada esa cantidad, tiene que ir al juzgado con un abogado y un procurador, ¿vale? Sí. Bueno, cuando te presentan un proceso monitorio, puedes hacer tres cosas. Pagar, en cuyo caso el procedimiento se cierra. Sí. No pagar o oponerse. El secretario jurisdiccional dicta decreto tanto por terminado el proceso, y el acreedor puede insistir, instar el despacho de ejecución hasta que por juicio normal, ¿vale? Sí. Entonces, y tres, se opone, en cuyo caso el monitorio se transforma en el proceso declarativo por que corresponda. No paga o no se opone, y no se opone. Vale. A ver, que los he explicado un poco raramente, ¿vale? Primero, primero está claro, pago y se acabó. Se acabó, ya está. ¿Vale? En el segundo. Tiene unos muy pequeños los gastos, ¿eh? Eso también es verdad. Siendo cantidades hasta 6.000 euros, tiene unos gastos muy pequeños. No sé. Ya, porque estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en procesos de ejecución hipotecaria, sí, unos gastos altísimos. Sí, sí. Pasando de los 6.000 ya es más eso. No pagar o no oponerse. Sí. Que fue antes lo... Se lió un poco. Dije algo ahí raro, no sé qué... El secretario judicial dicta decreto dando por terminado el proceso, y el acreedor puede instar al despacho de ejecución para ir a juicio normal. Sí, claro, porque lo pago, pero tampoco me opongo a ese procedimiento porque digamos que no tengo ninguna forma de recurrir. Sí. Como que lo reconociera, ¿no? Que, sí, que efectivamente tengo esa deuda. Bueno, pues entonces el secretario judicial ya te lo manda para adelante para ya... ver cómo cogen ese dinero, por decirlo de alguna forma, a ver, ¿no? Cómo se te coge ese dinero, sí. Y ya está, ¿vale? Y si se opone. Sí, yo, por ejemplo, digo, no, mira, es que esta deuda que me pides, pues claro, no es así, yo ya pagué y no me lo estás reconociendo. Una tarjeta de crédito, a lo mejor, que te han cobrado unos intereses muy altos, y, o entonces, que me dicen que he gastado esto y no es verdad, no claro, puedo, vale. Entonces, entonces, cuando eso, vamos a juicio normal, a un juicio civil normal, ¿vale? Vale, creo que ahora ha quedado claro. Una cosa, si es por hasta 9.000 euros, creo recordar, es que no sé dónde lo tengo apuntado, perdón. Bueno, hay una cantidad ahí. Sí, sí. Que es verbal, y si pasa de esa cantidad, pasa a juicio normal, no verbal, a juicio judicial no verbal. Y a ver, ¿qué más? Que no me ligue yo con los papeles. Vale, y bueno, si estábamos diciendo que bueno, que si yo me opongo, va a haber ahí un juicio, a ver quién tiene razón, si debo de pagar o no. Sí. Con lo cual, bueno, eso ya dependería luego de lo que se resolviese en ese juicio. Sí. Vamos a volver al segundo caso, que creo que es el más conflictivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no me opongo, tengo esa deuda, me tienen que reclamar ese pago. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacen? ¿Piden un procedimiento de embargo? No, nada, hacen un embargo sobre tus bienes. Me hacen embargo y sobre los bienes. Te reclaman judicialmente. Te embargan las cuentas, te embargan todo. A partir de ahí ya podrían, lo cobrarían de esa manera, digamos. Sí, y pero entonces ahí el problema es ese, que no oponerse. Ajá. Porque si te opones, entonces ya tienes derecho a ir a abogado de oficio, si tienes derecho a abogado de oficio, tienes derecho a defenderte de otra manera. Claro, porque se supone que si me opongo es porque considero que hay algo que no es justo, o sea, que me están reclamando y que no tendrían por qué hacerlo, con lo cual por eso necesito alguien que me represente, que me defienda. Claro. ¿Por qué estamos hablando de los monitorios en la plataforma de afectados por la hipoteca? Es decir, sí. ¿En qué puede afectar esto? Porque lo que me has contado comunidades, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, de negociación con los bancos, etcétera, ¿esto cómo nos afecta? Hombre, si ya estás en que no te has opuesto ni nada y ha salido que tienes que pagar el dinero, que no te hayas opuesto, tienes que pagar el dinero, y si no lo has pagado, entonces te van a inscribir en el registro de la propiedad, y una carga escrita en el registro de la propiedad, por ejemplo, para una dación en pago, ya no te serviría para solicitarla. Ya no me darían esa dación, o sea, sería ya una pega, un hándicap para poder obtenerla. Una pega y buena. Porque estamos hablando de que cuando eran solo las comunidades, pues habría comunidades que sería mucho dinero. Pero hay, si son a lo mejor un crédito personal que tienes, pueden ser un crédito alto. Sí, sí. Y con costas y todo, pues te puede suponer un buen pico. Un buen pico, y que pa luego... Claro, y como la vivienda, aunque en realidad sea del banco, porque es a quien le debo el dinero, la vivienda figura como una propiedad mía, claro. Pues eso, para cobrar irían a por ella. Harían lo que se llama un embargo preventivo hasta que se lo pudieran quitar, ¿no? Un embargo preventivo, bueno, con inscribirlo en el registro de la propiedad, porque como normalmente las viviendas tiene las, ya hablamos aquí sobre cómo va las cargas, cómo se van quitando. Sí, sí. Entonces, que van primero a por los dinero, normalmente, cuentas, etcétera. Normalmente el que está arriba del todo es el banco. Sí, es decir, la cuenta bancaria, el dinero que yo tengo del banco. No, estoy diciendo para ponerte en el... Para poner una carga en una... Vale. Creí que estabas hablando de las formas de cobrar. De cobrar, ¿no? Porque van primero. Nos hemos ido los dos por un camino distinto. Pero, estamos... Pero bueno, van todos al mismo camino, porque lo vamos a explicar todo en un momento. A quedarse con todo. Hay que aclararlo todo en un momento. Sí, o sea, lo que tú me estabas queriendo decir es... Se inscribe en el registro de la propiedad una carga sobre una vivienda... Va por orden de, que ya lo hemos explicado, por el orden de inscripción. Sí. El primero de arriba es siempre la hipoteca. Sí. Porque normalmente cuando te inscriben la hipoteca no tienes ninguna carga sobre el bien, normalmente. Se supone que acabas de comprar el piso, por obviamente. Eso. Entonces, va por orden. Entonces, es muy raro que por un, a lo mejor, porque ¿qué puedes deber de un crédito personal o de una comunidad? 6.000, 8.000 euros. No van a coger todas las cargas que haya anteriores para quedarse con el piso. Ya. Pero bueno, si no hay ninguna más carga, te lo pueden ventilar, ¿eh? O las cargas que haya anteriores son muy pequeñas. Vale, pero... Espera, porque ahora ya me he liado yo. A ver, cuando tú contratas una hipoteca, entonces ahí ya está... La primera carga sobre el piso, que es el banco con esa hipoteca. El banco con esa hipoteca. Vale. Si después eso yo contraigo una deuda, pues lo que dice es una comunidad, una tarjeta de crédito tal, y no la pago, ahí iría una segunda carga sobre el piso, que sería esa reclamación de deuda. Sí. Si el banco es el que está el primero, ¿por qué dices que esto me puede afectar a la hora de una dación en pago? Porque para la dación en pago es que el banco te compra la vivienda, entonces te cogería todas las cargas. Ya, tendría que coger el banco si te todas cogería, las deudas que vengan te detrás. Coge todas las deudas, sin embargo, si es una ejecución hipotecaria, no. Si es una ejecución hipotecaria es por este orden. Sí. Pero si no, tiene que coger todas las... Claro, se queda con la vivienda y todo lo que esté sobre ella. Te compra el eso. Sin embargo... Si el otro acreedor, por ejemplo, quiere hacerlo, tiene que coger las deudas anteriores, pero por el juzgado. Si lo hace como comprarte la vivienda, entonces no. Si te comprara la vivienda, no. No sé si me explico o me estoy liando. No lo sé. No, mira, si por ejemplo... El monitorio, vamos, ya que estamos hablando del monitorio, son 4.000 euros. Sí. Pues tendría que coger la hipoteca y el monitorio, pero siendo por el juzgado. Sí. Pero si no fuera por el juzgado, que dijera, no, yo te compro el piso, pues te lo cogería todas las deudas que tienes. Sí, sí, digamos que eso descontaría luego. Y una dación en pago es que el banco te compra tu piso. Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, no sí, es sí. Exactamente, pero es más o menos. Entonces ese es el... Ese es el problema. El problema. Claro, porque él está ya, el banco está, digamos, dispuesto a comprarte el piso por el valor que le da, que no vamos a entrar ahora mismo en esos valores y en los chollos que se llevan y demás, pero no a asumir otras deudas que haya. Claro. Por tanto, es muy importante si vamos a negociar una dación o si queremos de negociarla, estamos pensando en ella, procurar que no haya estas cargas. Claro. Y una forma de, vamos, el monitorio, si lo dejas en menos de 2 meses, ya está resuelto, ¿eh? Porque en 20 días el juzgado resuelve. Sí. Tú tienes 20 días para decir que, para oponerse o para sentarte en tu silla y decir, bueno, que pase, que ya vendrán mejores tiempos. Pero es que los mejores tiempos van a difícil que van a llegar, ¿eh? O sea, ¿me quieres decir con esto que esto es un procedimiento muy rápido? Sí. Que... Por eso lo usan los bancos. Claro. Por eso lo pusieron para las comunidades, por la rapidez y lo bueno que era. Uh-huh. Y por eso los bancos rápidamente... Es decir, a mí me llega el monitorio y yo en un plazo de eso, lo que tú dices, 20 días o tal, puedo tener ya la carga en el registro. Sí. Más o menos. Porque es que te dan 20 días para que el deudor lo pague o diga algo. Si no dices nada, puedes no decir nada. Nadie te obliga. Pero cuando pasan esos 20 días, ya... Ya se ejecuta esa... Ya se ejecuta. Porque tú has dicho que lo debes. Sí. Uh-huh. El callarte es decir que lo debes. Sí, sí, sí. Y ahí ya no se duermen. No, ahí van a andar vivos. Y aparte que cada banco tiene su fondo buitre para que lo coja después, claro. Sí, claro, a ellos les conviene todo esto. Pues, no sé, muy interesante esto. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar sobre los monitorios? No sé, por dónde te habías ido tú, que ahora no recuerdo... Yo me había ido por lo de la preferencia cuando tienes una deuda, la preferencia de bienes, digamos, para cobrar, van por la nómina, sí, es que luego no me da, por... No, sí. Luego, primero va la nómina, después embargo en Hacienda, uh-huh. Y después es cuando ya va los bienes, digamos, los bienes. ¿No? Uh-huh. En este caso... si me llega un monitorio de estos sin oposición y por tanto con reconocimiento de deuda, esa carga de la que estamos hablando sería, digamos, lo último, ¿no? Porque primero intentarían coger líquido de nómina si la tuviera, o de mi cuenta bancaria si tuviera ahorros, ¿no? Claro, sí, embargo de cuentas. Las cuentas es lo primero siempre que te embargan. Claro. Pero uh-huh. Bueno. Sí, lo que pasa es que, claro, normalmente aquí estamos hablando ya de personas que normalmente están en paro o con unas nóminas bajísimas. El dinero en cuenta corriente, si lo hubieran tenido en algún momento, ya probablemente lo hayan liquidado intentando pagar la hipoteca. Entonces, claro, ¿qué les queda? El piso. Sí. De ahí que nos encontremos estos casos, bueno, pues con cierta sí, frecuencia. Sí. Hay mucho caso de este con mucha frecuencia. Uh-huh. Más de la que quisiéramos. Pero bueno... Y nada, el monitorio más o menos es en lo que consiste. Vale, pues hemos aprendido una nueva figura, que yo la verdad sí había oído el nombre, no creo que no lo teníamos nadie claro, porque es una de estas cosas que hasta que no la tienes encima, hasta que no te llega, pues... Ya, pero el problema de esta cosa es no ponerse. Decir, bueno, me quedo aquí. Sí, porque, vale, sí, mira, sí te lo debo, pero no lo puedo pagar, no sí, te voy a decir entonces, nada. Entonces, ellos lo van a tirar en un cajón, pero lo van a sacar cuando menos uh-huh. te lo esperes y van a fastidiar. Entonces, digamos que una forma de parar esto un poco o de retardarlo. Hombre, es la oposición. O de fastidiarlo, porque yo conozco, he oído casos de que han sido tarjetas de crédito y es tan abusivo los intereses, aparte de que a lo mejor han aumentado las tarjetas sin papeles ni nada, que las han aumentado ellos porque sí, y sí, ahí sobre las tarjetas, tengo aquí de crédito, alguna jurisprudencia, una historia sobre eso. Ajá. No, de gente de deudas que, por tarjetas de crédito, de uh-huh. que lo han aplazado, eso lo han dejado, ha subido y lo han anulado porque no tiene esto tiene que ser una deuda física, lo que te dije antes, y que sea concreta. Sí. Uh-huh. Y tienes que demostrarla. Uh-huh. Y hay muchas veces que con las tarjetas de crédito no es tan fácil. Claro, porque si lo entendí bien antes, cuando me lo decías, eso tiene que llegar por un valor concreto ya cerrado. Sí, cerrado. Claro, si estamos en un caso de tarjetas que siguen aumentando, ahí ya tendríamos un caso de oposición, ¿no? Claro. Porque ya no es el valor cerrado que me figuraba en el momento. Y muchas veces que las tarjetas las han hinchado, bueno, no hinchado, sino que tienen que demostrar ellos que te han dado ese crédito. Sí. Y bueno, y sobre las comunidades y eso, también podemos comentar. Sí, dime, igual, dime. No sé. Que las comunidades, eso de que pongan un papel diciendo el vecino moroso. Ah, sí, sí. Eso trae que sea encerrado y que solo lo puedan ver los. La gente de la propia comunidad. De la comunidad. Es decir, no vale ponerlo en el tablón de anuncios del portal. No. Que es lo que se suele hacer. Tiene que ser en un sitio cerrado que solo lo vea propietarios. Los propietarios. Y si no, se puede denunciar por eso de datos. Ah, sí, claro. La ley de protección de datos. Sí, ahí igual también tiene algo que decir. Y claro, sí. Sí, cuando te ponen ahí en el portal, en esa caja con cristal tan mona. Eso no sé, ahí no pueden venir. Fulanito, este mes no lo ha pagado. Ahí no pueden ponerlo. Los pisos sí. ¿Eh? Los pisos sí se pueden poner. El primero C, el primero B, el primero H. Eso no, eso, porque ese es un tema que estuve estudiando hace mucho tiempo. Y sin embargo, claro que hay una cosa. Si yo veo que, perdona que te interrumpa, que el vecino del tercero C es moroso y solo pone tercero C, no pone los nombres, luego lo tengo muy fácil, solo tengo que mirar los buzones. Anda, mira, si el del tercero C se llama. Sí, pero ya sabes que la ley es tan tiquismiquis con esas cosas que igual no son. Sin embargo, yo a una gestoría, a una de las que llevan las comunidades. Sí, sí. Se lo dije un día. A los administradores de fincas. A los administradores de fincas. Y dicen que no es delito. Pero tú lo miras en internet y hay jurisprudencia que sí es delito. Sí, bueno, hay muchas cosas que te dicen que no es delito. A lo mejor ni lo saben ellos mismos, porque el tema de protección de datos es un gran desconocido. Sí, pero es que el tema de eso de datos es un timo. Es un timo, como todos los timos. Es que sí. ¿Tú te crees que yo tenía que pagar 200 euros a una empresa para que no me denunciaran por eso de datos? No, y la empresa, es que no le mandabas nada. Solo él te mandaba la eso de que estabas al corriente de lo de protección de datos. Sí, sé cómo funciona eso. Eso es como lo de la luz de esto, el certificado energético. Sí. No hace poco mi hija compró un piso y le dan el certificado energético, voy para allá, quito unas láminas de friso y me pegó una hostia que me dejó tarumba. Pero eso sí, el piso quedó con su certificación energética. Bueno, es verdad, interesante eso de la certificación energética, porque ha sucedido en muchas acciones en pago compraventas que para realizarlas la vivienda tiene que tener la certificación energética. Eso hay que recordarlo también. No, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Ya un cuñado mío, cuando lo vio, dijo, ¡ay! Date, aquí tengo un negocio y ya sacó lo del certificado para certificar energéticamente. Coño, oye, hay que mirarlo todo positivo. Es que probablemente ahí venga todo de aquí negocio. Es que no es normal. Si te dan un certificado energético con cableado de los años, se había hecho en el año fácil porque era de mis años, en el 60. eran cables, que no me acuerdo ahora del nombrecito que traen, que son cables de tela. Sí. Cables de tela que van protegidos con cable de tela por dentro de un chisme de hierro. Y dan el certificado energético a eso. Y después protestamos de que hubo que cambiar toda la instalación eléctrica. Dan un certificado energético. No tiene mucha explicación. Bueno, no sé exactamente qué es lo que debe de medir y valorar desde la certificación energética. Sí, trae hasta la foto del portal. Pero bueno, sí, lo que dice suena un poco raro. Bueno, aquí con Jorge hablando de los humanos y los divinos, sí, de todo. Empezamos con el monitorio y acabamos con unos tipos de cable forrados de tela de no sé qué año. ¿A dónde hemos ido a parar, eh? No sé, pero como nos dejen, echamos a andar. Bueno, Jorge, yo creo que ha resultado muy interesante las charlas estas que nos has estado dando, porque has respondido a bastantes preguntas de cosas que la gente no sabe o que le suenan los nombres, y lo has hecho, bueno, pues de una forma así muy sencilla, muy directa, como debe de ser. Estas cosas que no nos explican ni en los bancos ni en ningún sitio, a veces ni siquiera nuestros propios abogados. Me gustaría que siguieras por este camino preparando así cosas y que participaras mucho más de ello. Un momentín. Lo de el monitorio no es como la ejecución hipotecaria, que empieza, para embargarte algo empieza en 900 y pico euros. Este te empieza en 646, ¿vale? Sí, bueno, recordamos que el mínimo inembargable es diferente según sea, sí, una por hipoteca, por ejecución hipotecaria, a cualquier otro tipo de deuda. Si estamos hablando de ejecución hipotecaria, el mínimo inembargable eran 1,5 veces el sueldo mínimo interprofesional. Sí, 900, que son 940, sí, y algo o algo así. 180 por familiar. Y luego, sí, luego, bueno, dependiendo de eso, el número de personas de la unidad familiar, etcétera, etcétera, y hay unos porcentajes. En cambio, de cualquier otra deuda, y en ella entraría obviamente lo del monitorio que me acabas de decir, el mínimo inembargable es 646. Efectivamente, el sueldo mínimo interprofesional. Esto sí tiene que quedar claro, que son dos inembargables diferentes. Pues con esto vamos a despedir a Jorge, a despedirle, bueno, en el sentido de que ha finalizado por hoy su capítulo didáctico, pero desde luego no le despedimos porque va a seguir aquí con nosotros. Vamos a poner unos minutos musicales, que se dice por ahí, y luego continuamos con más cosas. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, I'm wasting time. Una buena musiquina ahora para el verano, ahí sentados en el muelle de la bahía, viendo el mar, las olas, los barquitos, ahí con tranquilidad, con relax. Relax el que van a tener a partir de mañana Aitor y su mujer, que me perdone que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque, a ver, vamos a decirlo, no, vamos a intentar no ser gafes, no nos gusta decir estas cosas por adelantado, pero... mañana tienen una cita con un notario. Y en La Paz, tener una cita con un notario, cuando lo decimos por aquí, suelen ser buenas noticias, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Buenísimas, ¿no? Esperamos que mañana se lleve a cabo la firma de la dación en pago. En este caso se la hemos arrancado, porque estas cosas se arrancan. Cuesta mucho sudor, mucho trabajo, mucha persistencia. En este caso se la hemos arrancado al Banco Santander. Entonces, como siempre desde aquí, vamos a darlo por adelantado porque, bueno, no vamos a tener posterior casi de decirlo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Aitor, que ha conseguido esa dación de pago. ¡Bien! Pero la cosa no acaba aquí. Porque el viernes, repetimos, el viernes se va a firmar, van a firmar, bueno, pues unos chicos a los cuales queremos mucho, muy activos en la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios, Nacho, Ignacio y Mónica, bueno, pues por fin parece que también van a firmar el viernes. También dos personas que se lo han peleado mucho, mucho, mucho, que se lo merecen. Y mucho tiempo con nosotros. Sí, sí, sí. Muy buena gente. Participando de todo, implicándose. Y lo que decimos siempre, es la forma de conseguir las cosas. No solo es venir a la plataforma, es convertirse en la plataforma, asimilarla. Y estos dos chicos, vamos que sí lo han hecho. ¿Y con quién van a firmar la dación en pago, Jorge? Uy, con... ¿Cajastur se dice o se puede decir con G? Es que no, esto no sé. Es como lo de Prince, el no sé cómo se llamaba este, no sé qué era, artista antes conocido como Prince. Pues esto es Liberbank. Esa caja antes conocida como Cajastur, la caja de todos los asturianos. ¿Libertad y qué? Liberbank. ¿Libertad y qué? ¿Libertad y qué? ¿De qué? Claro, Liberbank. Libertad en bancos. Sí, sí, libertad en bancos. Sí, la libertad que les dan a ellos para seguir robando. Sí, Liberbank, esa pequeña bestia negra que tenemos aquí en Asturias, que ahora ya no sabemos si es caja, banco, fundación, ente abstracto. El caso es que, bueno, nos sigue dando mucho... por el culo. Opa, es por que ahí. Es... Pero nosotros le damos más a ellos. Y de hecho, bueno, pues aquí tenemos la dación en pago que van a firmar el viernes. Esperemos que no se estén oyendo y se vuelvan para atrás por si acaso. Que van a firmar el viernes Nacho y Mónica, insistimos, después de pelearlo mucho, mucho, mucho. Y que se la merecen, que desde aquí un abrazo para los dos. Va para largo, Va para muy largo. No sé si pues, más de un año, no, más de un dos. Año, año y medio fijo. Sí, sí, sí, sí. Bastante más. Debió ser en septiembre del 2013. Pues probablemente. Pues mira. Yo creo que voy a echar mucho de menos cuando ya por fin los bancos entren en razón y ya no estén haciendo estas ejecuciones. Hombre, estos ahora desahucios. Parece que están un poquitín más por la labor. No te fíes. Decía yo que voy a echar mucho de menos esos días en la feria de muestras, yendo allí a Liberbank, lo que ya es un clásico del verano. ¿Sí? Bueno, pues no sé, a ver si este verano tenemos que volver o no. En los señores de Liberbank está la respuesta. En cualquier caso, bueno, que sepan que no nos dormimos y que Liberbank, el Banco de Santander, su filial UCI, que esto es muy desconocido, y todos los demás bancos que sepan que BBVA, siempre van a estar con la PA en los talones. BBVA, que no se te olvide. No, no, ya dije, y todos los demás, para que los vamos a nombrar, que les damos publicidad. Bueno, pues entonces, desde aquí, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a Mónica, Nacho, a Nacho y Mónica, y mucha suerte, chicos, porque os lo ¡bien! Merecéis, os lo habéis ganado. Y más noticias. Bueno, el otro día salió una noticia que decía algo así como que el Ayuntamiento de Gijón, en este caso, bueno, Foro, y su representante, Carmen Morillón, bueno, pues nos daban una alegría, vamos a poner alegría entre comillas, que aquí esto en la radio no se nota, sino, porque en un acto súper generoso y comprensivo ante la ciudadanía que lo pasaba mal, iba a comprar 9 pisos. Sí, señores, han oído bien. Iba a comprar 9 pisos. Sí. 9 pisos por un valor de un millón de pesetas. De euros. De euros, ya decía yo, de pesetas, coño. Un millón, te quedaste en el año 60 que hablabas antes. Claro. 1 millón de euros. Este ayuntamiento al cual le sale el dinero por las orejas, pues oye, 1 millón, 9 pisos, bien. Es decir, ¿y qué iba a hacer con estos pisos? Bueno, pues... una parte los iba a dar para compartir, creo recordar, a personas con especiales dificultades para acceder al mercado de la vivienda, y otra parte se la iba a dar a personas desahuciadas. Bien, la parte que correspondía a personas desahuciadas, creo recordar que eran unos 6 viviendas, teniendo en cuenta que la media de desahucios en Asturias es de 3-4 por días, bueno, no sé qué íbamos a hacer con estas 6 viviendas. Bien, bueno, parece ser que... esta magnífica idea que lanzó a bombo y platillo... ¿Pero será de ella la idea o será que alguien se la sugirió? No lo sé, pero como no creo que yo que piense mucho, no lo sé. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ¿quién se beneficia de estas compras? Los bancos, promotores... Aquí todo lo que hacemos para las personas desahuciadas, para las personas que se quedan en la calle, no sé cómo oyes, luego siempre rascas un poco y acaba beneficiando a los bancos, mira... Pues no sabíamos cómo iban a hacer esto y, bueno, con esta genial idea, bueno, pues en fin, sí, comprar 9 viviendas, vamos. Vale, pues parece ser que la cosa se peleó bastante en el ayuntamiento, según nos han informado, y ahora mira tú por dónde, han recapacitado y se han dado cuenta de que hay muchísimas viviendas vacías en Gijón, en el concejo de Gijón, viviendas vacías que están en manos del Banco Malo. Y que, oye, mira, se les ha ocurrido que a lo mejor pueden negociar con el Banco Malo para poner estas viviendas a disposición de las personas que están en, bueno, pues en riesgo de desahucio o con dificultades para acceder a un techo. No sé por qué, a mí me suena esta idea. Yo creo que alguna asociación por ahí que se llama la PA, ¿ah, sí? Sí, algo así. ¿No habría dicho algo de esto como sugerencia hace tiempo? Yo creo que sí, que lo habían... Sí. Y me suena que incluso hasta a lo mejor ya lo estaba haciendo. Oye, lo de estas viviendas que el Banco Malo tiene vacías por ahí, oye, pues mira, ¿por qué no se las damos a las personas que las necesitan? Bueno, pues parece ser que... Ahora mira tú, de pronto nuestra alcaldesa ha tenido esta idea. Pues no, señores, esto ya lo lleva diciendo... la PA desde hace mucho tiempo, que hay muchas viviendas vacías que están en manos del Banco Malo, que recordamos, esas viviendas del Banco Malo, esas viviendas de la Sareb, son nuestras, sí. Porque ese Banco Malo se ha dedicado a adquirirlas con nuestro dinero, y que desde la PA, ya partiendo de esta premisa, ya habíamos recuperado partes de esas viviendas y ya las habíamos puesto a disposición de familias desahuciadas, de esas familias que desahucian esos propios bancos. Con lo cual, señores del ayuntamiento, la idea no es nueva, no se la pongan medallas, pero eso sí, llévenla a cabo ya. Oye, una pregunta, pero es que 1 millón de euros, 9 viviendas salen a 100 y pico mil euros cada vivienda. Sí, si bueno, el Banco Malo las ha comprado... A algunas hasta 25.000 euros. ¿Me sí, Chollo, ya no vamos a decir por cuánto las compran o por cuánto se las venden, mejor dicho, a los fondos buitre. Ya, pero ¿vale? Explícame. Sí, de lo que decíamos, negocio redondo para el banco. Porque con un millón de euros al precio que está la vivienda que quitan. Pues sí, les estarían vendiendo prácticamente a precio de mercado. Ya. Y no al precio al que el banco malo las ha adquirido. Vamos, yo aquí en Gijón no sé cómo andan de precio, pero las veces que paso por ahí y veo alguna inmobiliaria... Están bastante por debajo. Sí, porque he visto allí en una que tenía unos cuantos pisos, uno a 47.000 euros, otro a 39.000. Puede ser que no sean unos eso, porque eran de dos habitaciones y un baño. Enfrente No hagas publicidad de una inmobiliaria, por favor, no digas dónde está. Hay que recordar que normalmente cuando las inmobiliarias tienen esas viviendas a esos precios, hay que preguntarse por qué, dónde han salido esas viviendas. Ya, pero las puede coger el ayuntamiento cuando... Y ponerlas a la disposición de familias desahuciadas, ya que esas viviendas proceden de desahucios. De desahucio. Al menos que reviertan en personas que han sido desahuciadas. Porque yo, si hay algo que me encorajina mucho, es cuando muchas inmobiliarias ponen ofertas, chollos de viviendas, y una de las cosas que te dicen es que proceden de ejecuciones hipotecarias. Es decir, nos están dando como chollo, como oferta, una vivienda de la cual han desalojado a una familia. Recordamos que son familias con personas mayores, con niños, familias que se han sacrificado para poder tener un techo y que luego ha llegado el banco, se lo ha quitado y ha hecho un negocio con él. Señores de las inmobiliarias, es una vergüenza que además las estén ofertando así y diciendo además que proceden de algo tan injusto, tan inhumano como es un desahucio. No, pero vamos a... hay las que son por eso, pero hay otras que no y tienen que bajar muchísimo el precio porque los bancos no les dan crédito a la gente para comprarlas. Porque, sí, bueno, porque los bancos ahora, claro, para las viviendas que te dan crédito para comprar son las de los propios bancos, claro, porque tienen ahora claro. mismo un parque de viviendas que ya no saben qué hacer con él. Entonces, y están tirando hay los gente precios. Que tiene que venderla un piso porque era del padre y se ha muerto y es y tienen que bajarlo de precio porque no consiguen la gente si no consiguen venderla el crédito, al precio. Claro. Pero de todas formas, insisto, una buena parte de esos chollos proceden de ejecuciones hipotecarias y es que además las propias inmobiliarias no tienen ninguna vergüenza en ponerlo en su publicidad en el escaparate. Ya, lo que pasa también es que pueden ser viviendas conflictivas, ¿no? En el sentido de algunas veces que el banco las está vendiendo y todavía está la gente en la casa. Ah, bueno. Claro. Sí, no, eso también ha sucedido. Es que yo me pensaría también muy mucho el comprar una vivienda así, que tenga, que sea de una ejecución, pero y que todavía haya gente. Sí, y a mí me avergonzaría intentar hacer negocio como hay gente que lo está intentando hacer a costa de los desahucios y de haber dejado a los demás en la calle. Pero también hay que decir que hay otros que tienen que bajar los precios por culpa de los bancos. Sí. Porque no, de hecho, bueno, a veces lo hemos visto también en la plataforma, gente que está intentando vender su vivienda muchas veces para pagar la deuda con el banco y que efectivamente tiene que ir tirando los precios porque no consigue venderla. Es que aunque consigas venderla no hay liquidez, la gente no tiene liquidez para, no hay dinero, para pagarla y entonces claro, es un problema ya. O bueno, igual estamos equivocados porque dice Rajoy que España ahora que está mejorando, estamos saliendo de la crisis, ya se mueve todo, no, la macroeconomía, lo que la más micro, lo que más me llama la atención es que hay gente que cree eso. Que es que de verdad que se las trae, No sé, que se lo crea que venga a mirarnos la cartera. Yo desde luego soy no, o que se mire su propia cartera. Mira, de uno de Gijón, de aquí de Gijón, que me debe 500 euros desde hace... ahora hago propaganda para mí, ¿eh? Oye, acuérdate de lo de la ley de protección de datos. A decir el nombre. Si se da por aludido, que... Joder. Desde el 2009. Y el otro día me dice que le van mejor las cosas con Rajoy. Digo, pues, tío, págame lo que me debes ya. Digo, no, si es que no tengo un duro en el bolso. Digo, joder, pues entonces, ¿dónde están mis cosas? Vamos a hacer como los... vamos a hacer como los programas a nivel nacional. Abrimos la línea del teléfono de aludidos. Este señor, por favor, si quiere llamar y defenderse. Pues sí, sí. Que es que fue el domingo. Siempre... Pero me hizo gracia eso. Sí, todo va bien. Digo, todo va bien, ¿vale? Que yo no tengo dinero, para mí va fatal. No, no, yo tampoco. Entonces, págame lo que me dé. Entonces, ¿qué es lo que va bien, no? Bueno, no sé. Vamos a poner un poco de música, porque si no, Jorge y yo llevamos un día de desvariar impresionante. Sí, sí, hasta hablamos del gobierno. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Bueno, aquí con Nacho Vegas de fondo y esta canción que nos tiene enamorados. Vamos a ir a la agenda. Recordad que mañana hay ruta bancaria. Ya sabemos eso de que todos los que tienen algo que negociar con los bancos, bueno, pues van en grupo, de banco en banco, nos acompañamos unos a otros, nos apoyamos y eso nos da fuerzas y nos da sobre todo mucho aprendizaje en la lucha contra los bancos. Mañana, bueno, eso además de la firma que decíamos de Aitor. El viernes, como todos los viernes, a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, bueno, pues la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Recuerda que ve si tienes problemas con la hipoteca, si tienes problemas con la vivienda, si quieres aclarar alguna duda sobre tu contrato hipotecario, si sencillamente quieres apoyar, quieres unirte a una causa muy justa como es defender el derecho a la vivienda y luchar contra los abusos bancarios, que son muchos. Ve, no dejes de ir, que seguro que aprendes cosas y te encanta. Y bueno, el domingo en el rastro, si no llueve, estarán los compañeros, además informando, puedes acercarte también allí y pedir información, pedir, bueno, pues preguntar o colaborar. Recordad que la plataforma de afectados por la hipoteca no tiene ningún tipo de financiación, de subvenciones, de ningún partido, sindicato ni nada, sino que sencillamente esas camisetas tan preciosas, verdes que veis por ahí, esos bolígrafos, chapas, llaveros, es lo que nos sirve para financiarnos, para financiar cosas como esas fotocopias de denuncia que hacemos, esas pegatinas que les ponemos a los bancos para denunciar que estafan y que echan a la gente de su casa, esos folletos informativos. esos desplazamientos que muchas veces hay que hacer, porque no todo el mundo puede venir a las asambleas a Gijón, o muchas veces hay que desplazarse para realizar acciones fuera. Todo eso sale del esfuerzo de muchos compañeros, pues eso, que ponen un puesto en el mercadillo, en el rastro de vez en cuando, y que siempre están pendientes de que haya camisetas, pegatinas, chapas, y de que, bueno, que es una forma también de colaborar. Entonces recordad, este domingo los podréis ver en el rastro, no dudéis en acercaros a ellos. ¿Y qué más decir? Bueno, deciros que hoy estoy así un poco triste, porque hoy nos vamos a despedir, pero solo un poquito, nos vamos de vacaciones. Entonces, el próximo miércoles no vamos a estar, hoy no diré eso de hasta el próximo miércoles, etcétera, etcétera. El próximo miércoles no vamos a estar y los siguientes tampoco, hasta, bueno, a la vuelta de septiembre, con el inicio del curso escolar, bueno, pues probablemente volvamos. En cualquier caso, aunque no estemos aquí presencialmente, vamos a estar todo el tiempo en apoyo a Radio Crash, que recordamos, hablamos ya de hace unos programas del problema que se le venía encima con una multa, etcétera, etcétera. Entonces, Radio Crash, que se ha convertido en nuestra casa, desde luego va a tener todo nuestro apoyo, no solo de La Paz, sino a nivel individual de todos los que conocemos esta radio, conocemos esta gente. Los hemos escuchado y sabemos, bueno, pues cómo funcionan. A todos los que nos da la voz Radio Crash, desde luego nos van a tener ahí. Entonces, eso, que no nos ausentamos, que vamos a seguir aquí informados de todo y haciendo todo lo que tengamos que hacer para apoyar a Radio Crash. Bueno, eso, Jorge. Nada, que todo salga bien para Radio Crash y hasta que volvamos a empezar. ¿Tú sigues preparando temas ahí? Sí, duramente. Sí, no hay problema. Bueno, desde controles, Antonio, Rubén, deciros, bueno, pues eso, ¿no? Y yo quiero, bueno, pues terminar con esta frase que acabamos de escuchar de Antonio Vega, de Nacho Vegas. En que estaba yo pensando, pobre, y le acabo de cambiar el nombre. Esta frase de Nacho, de esta canción que acabamos de escuchar, debemos cantar en corro y no cantar en soledad. Así nos quieren solos, nos quieren individuales, nos quieren egoístas. Tenemos que cambiar, debemos de colaborar, unirnos. Luchar no por lo nuestro, sino por lo de todos los demás, porque luchando por lo de los demás también conseguimos lo nuestro. Debemos de salir a la calle, de pelear siempre, de estar ahí, recordarles, bueno, pues que somos personas, que no somos números, que no somos mercancías, y que desde luego nos van a tener siempre luchando, defendiendo nuestros derechos, que sea con la PA o con cualquier otra, nos van a tener con la PA en los talones. Siempre. Recordad, cantar en corro, no en soledad. Un saludo.